Señales, pasamos a las notas siguientes a cargo de la periodista Silvia Carafa en el marco internacional y lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos. Ernesto Resnick es un reconocido biólogo molecular y biotecnólogo argentino, radicado desde hace años en Estados Unidos, especialista en el desarrollo de anticuerpos monoclonales y con una larga trayectoria en la industria biotecnológica internacional. Combina su trabajo científico con una destacada labor de divulgación sobre salud pública, vacunas y políticas sanitarias. Desde Nueva York, donde sigue de cerca la actualidad política y social estadounidense, Ernesto Resnick nos contará cómo se vivió el triunfo de Soram Mamdani y qué significa este resultado en el contexto local e internacional. Es interesante que el nuevo alcalde de Nueva York, Soram Mamdani, tenga solo 34 años. También lo es que haya nacido en Uganda, que sea musulmán y que se defina abiertamente como socialista democrático. Todos esos rasgos rompen moldes y desafían las convenciones de la política estadounidense. Sin embargo, lo más interesante no está en su biografía, sino en su programa. Mamdani ha ganado las elecciones con propuestas que tocan la vida cotidiana de la gente y que al mismo tiempo van a contracorriente del orden neoliberal que domina desde hace décadas. Ha planteado un transporte público gratuito y más rápido, un sistema de cuidado infantil sin costo, viviendas de alquiler asequibles y una red de comercios administrados por la ciudad para abaratar los productos de primera necesidad. Y no promete milagros. Su plan se sostiene sobre una lógica simple pero valiente. Propone que todo esto se financie con un pequeño esfuerzo adicional de quienes más tienen, un aumento del 2% en los impuestos a los residentes con ingresos superiores al millón de dólares o la equiparación de la tasa fiscal máxima para las empresas al 11,5%, como ya ocurre en el vecino estado de Nueva Jersey. Mamdani ha ganado sin esconder quién es, defendiendo con claridad sus convicciones y apostando por un cambio real. Con ello, ha derribado otro mito, ese que asegura que los jóvenes solo se entusiasman con las ideas de derecha. Ese mito, en realidad, solo se vuelve cierto si lo repetimos lo suficiente, si nos resignamos y dejamos de hablar con ellos. Mamdani demuestra lo contrario. El 62% de los votantes menores de 30 años lo apoyó. Vamos a escuchar entonces esta nota que nos acerca la periodista Silvia Carafa. Fue realmente un día de para Nueva York la elección de un alcalde que es musulmán, socialdemócrata. Bueno, él se considera demócrata socialista. Fue un día muy particular, muy especial, porque fue el primer test de Trump desde su asunción como presidente. Fue el primer test eleccionario en distintos lugares, testeando cómo viene la mano en cuanto a la recuperación demócrata, cuál es la bronca con Trump en general. Pero la elección más destacada, como vos decís, es la elección del alcalde de Nueva York, que es muy significativa, ¿no? Muy significativa, más allá de Trump, ¿no? Y de hecho, Mamdani hizo mucho hincapié, habló de Trump, obviamente, pero no fue su tema de campaña, no fue anti-Trump, no fue su tema de campaña, su tema de campaña fue continua, disciplinadamente hablar de tres problemas serios que tiene la gente de Nueva York para vivir, tres problemas económicos serios. Son los alquileres, que en Nueva York son altísimos, y Nueva York es una ciudad donde las mayorías alquilan, es muy difícil comprar una vivienda en Nueva York. La segunda es, y esto sobre todo afecta a la gente joven, que es el costo de las guarderías para chicos chiquitos. Esto por ahí a la gente no conoce, pero en todo Estados Unidos es carísimo mandar a tus hijos chiquitos antes de que vayan a la escuela primaria y secundaria. Lo que sería el preescolar es carísimo. En Nueva York está a unos $2,000 por mes. Este es un problema serio para la gente joven, las parejas jóvenes, laburantes. Es realmente muy difícil trabajar y tener que pagar un lugar donde dejar a tus hijos. Así que ese es un tema fundamental. Y el tercero, el transporte, ¿no? Que además de ser caro, es agotador, es obsoleto, es molesto. Entonces, esas tres cosas, esos tres problemas de la vida cotidiana, esos tres problemas de la vida cotidiana de la gente común, particularmente los jóvenes, que no casualmente salieron a votar en masa. No solo en masa, porque salieron a votar muchos jóvenes que normalmente no votan, sino que además el 75% de los que votaron, los jóvenes, votaron al alcalde, al ahora alcalde Mamdani. Su campaña es notable. Creo que hay una lección. Si vos notás, y yo noto en Twitter, hoy puse un par de comentarios, pero noto la virulencia de los periodistas asociados al gobierno de Milei, la granja de trolls de Milei, la virulencia con la que salieron a atacar esta elección de Nueva York, te hace entender que hay algo más que simplemente una elección de Nueva York, ¿no? El tipo, al ser elegido con esta base de ayuda a la gente común, en la ciudad más importante del mundo, según todos seguramente, es increíblemente significativo. Y que lo haya hecho con gran firmeza, totalmente disciplinado, manteniendo el mensaje siempre. Él se presentó como alcalde para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que él dijo. Lo quisieron distraer diciendo que era musulmán y que por lo tanto era antisemita. Él siempre aclaró, no solo no soy antisemita, sino que, y ayer lo reiteró en su discurso de ganador, sino que voy a proteger y combatir el antisemitismo en Nueva York. Pero no se metió en eso, no se metió en discutir. Para él, lo que hizo Israel es un genocidio. Él no pide disculpas por sus opiniones, que bueno, además la mayoría de los neoyorquinos concuerdan con él. No se distrae con Trump, no se distrae con que le digan que es un comunista musulmán. Él simplemente, su mensaje fue, vamos a solucionar problemas de la gente. Yo creo que es una lección excelente para los movimientos populares en todos los países del mundo, entre ellos Argentina, donde hemos vivido una elección en la cual no se sabe quién propone qué, y bueno, lamentablemente la gente terminó reiterando sus esperanzas en un gobierno como el de Milei, que realmente no va a producir nada que beneficie sus vidas. Muy interesante esto que decís, que es un mensaje para los movimientos populares, porque son los que parecen en este momento, parecieran que hayan desconectado el coaxil con la vida cotidiana, con lo concreto, ¿no? Están demasiado en la épica, en la consigna, y eso a la gente que no puede llegar a fin de mes y con todos los problemas que tiene la mayoría popular aquí en Argentina, te imaginas que una consigna y una épica no los va a convocar. Un plan de gobierno nacional que está destruyendo la vida de millones de argentinos, el dedicarse a una interna en lugar de dedicarse a proponer un plan que ayude a la gente, es un pecado. Y volviendo al alcalde de Nueva York, al nuevo alcalde de Nueva York, una persona que no se dejó llevar por eso, no fue derrotado por los millones de dólares que pusieron la clase rica de la ciudad de Nueva York, con nombre y apellido, pusieron 45 millones de dólares para atacarlo. No se llegó, dejó llevar por los ataques, contestó cuando tenía que contestar, pero no le dedicó más tiempo que el necesario y simplemente siguió diciendo: esto es lo que yo quiero hacer con Nueva York y que va a beneficiar a la gente. Y la gente lo acompañó. Los números finales no están, pero entre el 70 y 75% de los jóvenes menores de 40 años votaron por Mamdani. Inclusive, casi un 70% de los jóvenes judíos. Por eso, esto te decía, él no se dejó llevar por estos ataques de que al ser musulmán era antisemita. No se dejó llevar y sus votantes tampoco se dejaron llevar. Donald Trump, que amenazó con que no le iba a enviar fondos a la ciudad de Nueva York, por más que haya dicho eso, Nueva York fue contundente en el voto. No se dejó amedrentar por esa amenaza. Exactamente, no se dejó amedrentar en nada. No creo que pueda hacer nada de esas cosas que dice. Por ahí poner plata en la Argentina para afectar la campaña fue más eficaz, más... En estos momentos Trump está bastante débil, ¿no? Y las elecciones de ayer lo debilitaron muchísimo, tanto que hasta puso un post en su red social diciendo que perdieron las elecciones porque su nombre no estaba en la... lo cual es absurdo, pero además que por el shutdown, en estos momentos estamos en un congelamiento de los fondos federales para todas las actividades, según él eso fue el problema, con lo cual está admitiendo que es su problema, que fue él el culpable de eso. No creo que pueda hacer mucho, pero como vos decís, lo fundamental es que el pueblo de Nueva York no se dejó llevar por esa amenaza burda de Trump. ¿Todavía continúa el cierre del Congreso? Sí, ya es el cierre más largo de la historia de los Estados Unidos. ¿En qué consiste, si podés explicarnos? Si no está aprobado el presupuesto del año, los fondos federales no pueden ser usados, no se puede girar fondos a las distintas dependencias para ser utilizadas. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que depende del Estado, y esto implica las oficinas públicas que tienen que ver con desde ciencia, salud pública, hasta los controladores de aeropuertos. En este momento hay gran problema con los aeropuertos, a pesar de que muchos de los empleados federales quiere decir que son del gobierno central, no de los gobiernos estatales, provinciales y locales, algunos de ellos han sido designados como trabajadores esenciales, con lo cual tienen que ir a trabajar aunque no les pagan. Por ejemplo, los controladores de seguridad en aeropuertos tienen que ir a trabajar aunque no les pagan. Eso, la bronca que genera eso es gigantesco en los estados alrededor de Washington DC, o sea, del gobierno central, donde están casi todas las oficinas centrales federales, por ejemplo, el estado de Virginia, que ayer tuvo elecciones. En el estado de Virginia, el trumpismo, o sea, el Partido Republicano, perdió por 13 puntos de diferencia, que es una barbaridad, y en parte muchos creen que tiene que ver con esto, con el hecho de que la paralización del gobierno central afectó a tanta gente y la gente le echa la culpa a Trump. El otro gran estado fue en Nueva Jersey, donde se suponía que iba a ser una elección bastante reñida y terminó ganando la candidata demócrata por como 14 puntos. O sea, también los resultados fueron abrumadores porque fueron totalmente inesperadas la diferencia de votos. Lo mismo en Nueva York con el alcalde. La diferencia de votos fue impresionante. Volviendo al tema de la elección para alcalde de Nueva York, fue uno de los grandes temas de Mamdani, ¿no? Que fue congelar y controlar los precios de alquileres de modo tal que no puedan subir arbitrariamente como normalmente suben. Y también hay mucha gente que va a buscar y hacen colas para recibir una especie de bonos de alimentos. Totalmente, bueno, ese ha sido también uno de los problemas del congelamiento del del el presupuesto federal, el shutdown, uno de los problemas es que el domingo pasado venció el financiamiento del programa, se llama SNAP, que es un programa suplementario, en general es unos $200 en promedio para personas que no tienen ingresos o tienen muy bajos ingresos, que les permite ir a comprar comida. Bueno, no son poca gente, estamos hablando de 42 millones de personas en Estados Unidos. Es una cantidad brutal. Bueno, la justicia le obligó ayer al gobierno de Trump a poner plata extra y compensar la falta de financiamiento y reponer este programa. Dijo que lo iba a hacer parcialmente y con tiempo, con lo cual ahora tenés el drama de millones de personas que tienen mucho menos o no tienen para comer. Efectivamente, ningún gobierno liberal ha logrado producir eso que siempre, no el derrame, hecho de darle ganancias fabulosas a los multimillonarios porque después crean empleos, buenos empleos, y se derrama la riqueza en otros. Eso no ocurre, lo sabemos con personas como Marco Halperin, que no solo no derrama, sino que constantemente está tratando de optimizar más sus ganancias y optimizar, evitar impuestos, como es lo que hizo yéndose a vivir a Uruguay. El trumpismo es más de lo mismo, y rápidamente, ya en menos de un año, la gente se va dando cuenta de que Trump no vino a solucionar los problemas económicos que dijo que venía a solucionar, del mismo modo que Milei no soluciona los problemas económicos que dice vino a solucionar, del mismo modo que no ocurrió con Macri, del mismo modo que lamentablemente no ocurrió con Alberto Fernández, pero de otro modo. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Las grandes ganancias de los pocos no resultan en derrame a las mayorías. Último, que la solución, y volviendo al comienzo, o sea, al tema de la elección de Zoran Mamdani en Nueva York, la solución es impuesto a los ricos. Y la solución que da Mamdani a estas propuestas de crear, de bajar alquileres, poner guardería gratis y hacer el transporte gratis, lo propone con simplemente un 2% de aumento de impuestos en los millonarios, en toda persona que gane más de $1 millón. Esa es la solución. Los ricos tienen la plata, no derrama vía inversión, entonces que derrame vía impuestos. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.